Siempre es un honor, un gusto saludarlo, Rodolfo Terraño. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. ¿Cómo ve toda esta movida? Sin meternos todavía en su reflexión, que me imagino que es muy política por lo que veo, la política como es y como debería ser, pero en líneas generales, los últimos datos de la actualidad y demás, ¿qué le disparan, doctor? Bueno, usted sabe que yo les presto poca atención a las anécdotas. Me preocupa ver cuáles son las tendencias subyacentes. Y como después le voy a señalar en esa reflexión que me ha pedido, creo que no estamos discutiendo las cosas que deberíamos discutir. Me parece que hay que hacer frente a una situación crítica y que debemos plantearnos además cómo la Argentina va a desenvolverse, cómo se va a insertar en un mundo cambiante. Mejor esperemos entonces la reflexión y cualquier cosa seguimos conversando después de la misma. Me gustaría que me diga algo entonces sobre el libro de San Martín, su último trabajo literario, doctor. Usted sabe que no es, el título puede sugerir que es una novela. En verdad es una rigurosa investigación histórica que me ha llevado 28 años. El diario íntimo de San Martín, además, no ocupa toda la aventura humana de Libertadores. Está referido solamente al año 1824, un año en el cual se suponía que él no había hecho nada. Para la historia oficial, su vida política terminó en 1822, cuando se retiró del Perú. Y en 1824 fue a Londres con el propósito de poner a su hija en un colegio, volver a Buenos Aires, cosa que por razones no establecidas después no hizo. Pero a mí eso no me convencía. Yo era editor de la revista Todo es Historia. Estando en Venezuela le escribí al director de la revista, Félix Luna, diciéndole que iba a ir a Londres a investigar qué había pasado con San Martín ese año. Él me advirtió que San Martín no era un olvidado de la historiografía, que era difícil que se encontrara algo. Pero había mucho material, llegué a encontrar cartas inéditas de San Martín, documentos inéditos, documentos de quienes eran sus enviados a Londres, que habían ido a buscar un emperador y un empréstito, y bueno, pude reconstruir toda una historia muy interesante. Indudablemente San Martín fue, para lograr el reconocimiento de la independencia por parte de Gran Bretaña, antes de que España, ayudada por la Santa Alianza, por Austria, por Prusia, por Rusia, por Francia, intentara recuperar sus colonias. Y en un momento que parecía que los españoles habían recuperado Perú, incluso organizó su propio retorno al Perú. Entonces he encontrado mucha documentación y la fui ordenando para mi propio gobierno día por día, hasta que descubrí que podía hacer un diario de San Martín en Londres, complementado con notas, con lo que pasaba en Londres en ese momento, con lo que era la Londres de esa época, con muchas referencias a personajes, a historias. Y bueno, me entusiasmé y no dejé nunca de trabajar en este libro, hasta que ahora finalmente Sudamericana lo editó. Qué interesante, doctor. Me entran unas ganas de empezar a leerlo ya. Bueno, la próxima vez que charlemos seguramente podré hacer una evaluación con usted, por supuesto. sobre lo que como lector he sentido. Me apasionan esos temas, la figura de San Martín, el hecho de que esté concentrado en un año, pero a partir de seguramente de esas cartas, de ese estudio suyo, no es solo un año, sino una vida, que quizás una vida concentrada en un año muy importante del general San Martín. Así que me preparo con avaricia para leer ese libro. Gracias. Y ahora sí nos vamos, si le parece, a la reflexión. ¿Cómo no? El libro se llama, perdóneme antes que nada, porque después van a hacer la consulta. Diario íntimo de San Martín. Diario íntimo de San Martín, editado por Sudamericana. Así es. Vamos con la música y la presentación a la reflexión del doctor Rodolfo Terraño. Y la reflexión tiene por título La política como es y como debería ser. Doctor. La política no es una PlayStation, no es para jugar. Pero muchos políticos parecen estar sumergidos en un juego. Es como si movieran rápido los comandos para apoderarse de un arsenal, repeler ataques, montar trampas, eliminar enemigos hasta que la pantalla diga "You are the winner", usted es el ganador. La política vale cuando no gana solo el jugador. Para que gane el país, los políticos deben estudiar y proyectar. La Argentina creció en estos años gracias a una demanda mundial inédita que elevó los precios de cereales y soja, y gracias a la devaluación del 2002, que estimuló la exportación, desalentó la importación y permitió el superávit fiscal. Pero eso se acaba. La crisis global está reduciendo la demanda y, por lo tanto, los precios internacionales. Además, la inflación fue comiéndose el beneficio de la devaluación. Por eso deberíamos estar discutiendo medidas concretas para enfrentar las dificultades de los próximos meses. Y no solo eso, ya tendríamos que estar discutiendo cómo irrumpir luego en el comercio mundial con productos de alto valor agregado, cómo elevar la calidad de la educación y estimular la ciencia para disfrutar de un desarrollo sostenido, cómo lograr un tipo de cambio que ayude a exportar y no distorsione los precios internos, cómo distribuir el ingreso nacional entre provincias y sectores sociales para tener una sociedad más equitativa, cómo articular políticas económicas, sociales y educativas, y legislativas, y procesales, y penitenciarias para resolver el problema sistémico de la inseguridad, cómo perfeccionar las instituciones, la justicia, el poder legislativo, los partidos políticos, la policía, cómo otorgar transparencia al Estado para evitar la corrupción, y nada, nada de eso se está discutiendo. En esta campaña se está escribiendo una antología de ofensas, no de ideas. Todo en construcción, doctor, ¿verdad? Y no se habla de cómo se empieza la construcción. Sí, y me parece que uno puede, sobre cada uno de estos puntos, puede disentir fuertemente cuáles son las ventajas competitivas que hay que desarrollar, qué tipo de educación se necesita, cuáles son las investigaciones científicas que hay que impulsar, cómo se logra, es decir, conciliar competitividad con estabilidad, cuál es la política cambiaria. Puede haber distintas ideas contrarias, opuestas, esto es lo natural. Cómo se resuelve el problema de la coparticipación, cómo se reestructura el sistema tributario para que haya una redistribución de ingresos, cuáles son todas esas normas. Que demasiado, como dice usted, para estar tan paralizados por la anécdota, ¿no? ¿Usted va a ser candidato, doctor? No voy a ser candidato, no. ¿Le importa decir a quién apoya o prefiere ser un observador? No, prefiero mantenerme en esta etapa neutral, porque precisamente al no ver una discusión sobre los temas de fondo, creo que lo que puedo hacer es hacer un aporte planteando estas cosas. Que también es una manera, como viene la mano, también es una manera de preservarse, le diré. Pero no es es de preservarse en el sentido individual. No, en el sentido generoso de poder aportar cuando valga la pena, cuando la discusión entre a terrenos más fecundos. Y porque yo creo que tiene que haber voces que llamen la atención sobre esto. Lamentablemente, no siempre uno tiene la oportunidad que usted me da ahora de expresar estas cosas, porque también hay cierto interés morboso en gran parte del periodismo por las cosas menos valiosas de la política, por los desatinos, por los agravios, por cosas que realmente uno tendría que ignorar para concentrarse en los problemas de fondo, ¿no? De alguna manera nos expiamos nosotros con estas reflexiones, de las que me siento particularmente halagado que usted haya aceptado realizar, porque también es inevitable en la vorágine de toda la información ese recorrido a veces pernicioso en el que caemos periodísticamente, de la anécdota, de lo que no sirve para nada, de la declaración rimbombante, de la respuesta, etcétera, etcétera, sin que sintamos que esto es un aporte, y nos sentimos también obligados a hacer algunos aportes. Muchas gracias, doctor Rodolfo Terraño. Es un balance, Víctor Hugo, es una cuestión de hacer un balance. Yo también soy periodista y sé que hay cosas que son inevitables, pero uno tiene que luego separar la paja del trigo. Un abrazo, doctor. Gracias.